soledad. Me crece pasto alrededor y todo es mi culpa. Más corro, más lento voy. La gangrena está en mi voz de tanto llamarte. Caprichosa, la verdad, que me siento muy rápido. Y caprichosa quedó muy lento, ¿no?